Lo que hay que hacer, pues, en esos casos es disfrutar de cada una de ellas, ¿no? Alguien decía, nosotros tenemos la cultura de la queja permanente. Bueno, no lo sé. En todo caso, ciertamente es mejor disfrutar de cada momento que nos da la vida. Si hay calor, disfrutemos, asimilemos el calor, disfrutémoslo, vivámoslo. Si hay lluvia, pues también asimilemos el frío, disfrutemos de ese frío, porque cada situación nos trae una magia, ¿no? Nos trae un estado especial para el cuerpo, para el alma, accesorios inclusive, ¿no? Si hace mucho frío, ahí sacamos ya la bufandita que estaba guardada hace mucho tiempo, ese par de guantes viejitos que necesitaba que le paremos bola, el abrigo, qué sé yo, tantas cosas así, un par de botas, unas medias gruesas. Si hace calor, ¡ah, qué bonito! Enseñamos los brazos, un poco descubrimos un poco más las piernas, nos ponemos un BBD, una falda más corta, mire, en el caso de los chicos, una bermuda. Es decir, siempre habrá motivos para con ellos sentirnos mejor, sentirnos bien. Y este día que inicia, pues hagámoslo, trabajemos con alegría, con buena voluntad, ¿no? ¿Sí? Con buena intención de hacer las cosas de la mejor manera. Gabriel ya está conmigo esta mañana. Buenos días, Gabriel, siempre bienvenido. Muy buenos días, Beatriz. Creo que es la perfecta mañana para tomarnos un café juntos, también. Escuchar la rayuela y tomarnos un café. Así es. En efecto, pues la mañana amaneció con una neblina. De hecho, hace rato veíamos aquí en el parque el arbolito, neblina. Es una mañana fría, pero creo que el calor de nuestra compañía podemos trabajar contagiar, juntos, ¿no? Contagiar. Sí. Por supuesto, y contagiar a nuestros amigos oyentes también. Habíamos iniciado la mañana de hoy, con eso abrimos esta edición, la voz de la señora Margarita Lazo y uno de los tangos realmente, ¿qué diría yo?, emblemáticos, más solo que nunca, interpretado también por Julio Jaramillo allá por los años 50, pero ahora pues doña Margarita Lazo también lo canta. Hay una versión bellísima de Tania de Venezuela también, más sola que nunca. Bueno, versiones de este tango hay por doquier. Y creo que esta mañana vamos a tener algunas canciones en el género, ¿no? Esta mañana amanecimos tangueros y esa fue la selección, aprovechando un poco esta nostalgia que nos trae el frío, un poco la neblina, este ambiente especial, ¿no?, en el que estamos. Así es que, pues, les contaba, fue doña Margarita Lazo, más sola que nunca. Quiero comentarles que cuando sean las 10 de la mañana estará con nosotros Luis Vaca. ¿Quién es Luis Vaca?, se preguntarán ustedes. Muchos ya lo conocen. Luis Vaca es un pintor con larga trayectoria, con mucho éxito. Acaba hace un par de meses de llegar de la Ciudad de México haciendo una gira nacional. Pero no solamente es pintor. Luis Vaca es uno de los precursores de la danza folclórica, de la danza tradicional popular del Ecuador desde hace unos 30 años. Y no contento con eso, pues también Luis ha escrito un libro sobre el calendario festivo ecuatoriano. Va a ser un placer siempre conversar con Luis, tiene tanto que enseñarnos, tanto que recordarnos. Él nos ha confirmado su presencia acá a las 10 de la mañana. Estarán con nosotros también la banda Gorilla Beats. Así es, ¿no? Gorilla Beats es una banda de aquí, pues, de Quito, que incursa en el tema del, o el género del reggae. Sí, ya más adelante hablaremos con ellos. Bien, y a las 11 igualmente nos han confirmado su presencia Rosita Ponce, esposa del fallecido Diego Pérez, gran amigo de esta casa y, por supuesto, tremendo artista. Igualmente la acompañará nuestro vicepresidente, el poeta Gabriel Cisneros Avedrado. Esto será a las 11 de la mañana. La voz de Julio Jaramillo interpretando un tangazo igual por ahí, ¿no? Calamaro, fíjense ustedes, son generaciones distantes los unos a los otros. Generaciones distantes. Me refiero Calamaro, me refiero Julio Jaramillo, Margarita Lazo, están también los hermanos Miño Naranjo. Y ustedes dirán, a lo mejor se equivocó y va a poner la misma canción. Es el mismo tema, pero con dos versiones diferentes, y lo hago a propósito. El Puma. Imagínense ustedes el Puma cantando Rondando tu esquina. Bueno, son estas selecciones que tratamos de escarbar en archivos, en redes, para poder brindarles a ustedes música diferente, versiones diferentes, pero que nos gusten, ¿sí? Tita Merelo. Tita Merelo es una de las glorias del tango, y ella interpretará ahora El Ciruja. Bueno, comenzamos entonces con Margarita Lazo, y ahora quiero contarles yo que pues hay una gran expectativa en este homenaje que el día de mañana se llevará a cabo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para dos grandes personajes de la cultura ecuatoriana: Ana María Isa, escritora, poeta ecuatoriana, y Diego Pérez, dramaturga, bailarín, escritor y, por supuesto, ¿no?, actor ecuatoriano también. Con ellos, a las 11 de la mañana, hablaremos sobre el homenaje del que van a ser objeto. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora a escuchar otro tango, y se trata de la señora Mercedes Sosa, la Negra Sosa. El tango El Día que Me Quieres. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Ya que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. Noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Thank you. noche que me quiera. Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que dirá eres mi. Cuando viene Anita Cecilia López, la verdad es que ciertamente tenemos, nos llena un poco de alegría, de esperanza, ¿no? Ella ha venido hoy precisamente a visitarnos, comenzamos el año y le habíamos invitado porque, bueno, el inicio de un nuevo año, creemos que también puede ser el inicio de nuevas esperanzas, ¿no? De nuevas esperanzas, de una actitud positiva en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes. Hemos dicho ya muchas veces que de ninguna manera esto tiene un enfoque religioso. No, para nada. Es un enfoque espiritual, pero aún siéndolo así, como decimos, afortunadamente hay esto que se llama libre albedrío. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de aceptarlo, de desecharlo, ignorarlo, en fin. El único que tiene la decisión tomarlo o dejarlo es usted, amiga, amigo, que nos escucha mañana. Bienvenida, Anita Lucía, Anita Cecilia, mil gracias. Siempre es una alegría compartir contigo. Miren ustedes, hablábamos del inicio del año, del ¿no? año, sí. Para muchas personas es un día más. De un día al otro, todo sigue igual. Sin embargo, creo que la mayoría nos llenamos, nos imbuimos de esperanza. Uh-huh. Creemos o queremos creer en que vendrán buenas noticias, que estaremos mejor. En fin, tantas cosas alrededor de esto. Así es. Te escuchamos. ¿Tú qué nos dices Gracias. Al respecto? Me encantaría como hacer una propuesta. Y es que en las Navidades es una época muy especial en el mundo porque seas budista, musulmán, seas católico, seas chino, japonés, ecuatoriano, quien sea, nos deseamos lo mejor. Es la única época en el mundo en que nos olvidamos de todo lo que se llama celos, odios, etcétera, ¿no? Entonces, lo hermoso sería que nosotros sigamos con el mismo, con la misma fuerza energética positiva para que podamos seguir adelante con proyectos renovadores, porque nos hace falta en Ecuador. Hay un pesimismo que se siente como una bruma y eso no nos hace nada felices ni nada bien. Entonces sí es bueno que nosotros pongamos atención en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras propuestas personales, porque de ahí nace lo que nosotros podemos dar a los demás. Y nace especialmente para nosotros mismos, ¿no? Tener ese enfoque positivo, ese enfoque de amor, de solidaridad, de paz, que nace en el alma, no está en otro lugar. ¿Cuántas ocasiones escuchamos esto de amor, solidaridad, caridad inclusive escuchamos, humildad? Sin embargo, también con la misma facilidad como confundimos el significado de estos términos, de qué se tratan, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿O podemos simplemente declararnos agnósticos, así se dice, Gabriel? ¿Incrédulos? ¿Qué dices tú? Yo creo que es necesario. Yo creo que en el ser humano hay unas tres dimensiones, en efecto. que es la materialidad, el espíritu y una cuestión más profunda que es el alma. Yo creo en eso y creería que, pues, para que el ser humano esté equilibrado en un desorden, porque prácticamente la sociedad vive en un desorden, parece o se nos dice que vivimos en un orden o que todo está controlado, que todo está disciplinado, pero no es así. Vivimos, creo que, en un desorden y un caos total. Y pues en este tipo de convivencia, lo importante es tener un espíritu equilibrado que pueda hacerle frente a estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el mismo ritmo del trabajo, el ritmo de la escuela, el ritmo de la universidad es pesado a veces, y creo que es necesario que nuestro espíritu se equilibre, ¿no? El ritmo de la vida. Por eso tenemos que estar atentos a nosotros mismos. Esa palabra es precisa para todos los días. ¿Cómo? Estar atento a lo que pensamos, a lo que se siente, a lo que hacemos. Porque a veces estamos tan robotizados que nos olvidamos de que estamos existiendo y que ese es el día más hermoso que tenemos. Este es el tiempo más hermoso que tenemos. Porque no hay otro tiempo. Este tiempo, ahora, el momento actual es lo que importa. Entonces dejamos de ser robotizados. Dejamos de ser lentos en nuestras acciones de amor, de paz, de dulzura que nos merecemos y se merecen los demás. Te pido que conversemos un poquito, que profundicemos un poquito sobre algunas frases que has tenido la gentileza de compartirnos esta mañana. Y sí, Gabriel decía, sería bueno compartir con todos, ¿no? Y ahora que hemos hablado del equilibrio, ¿no? Dice lo siguiente: como maestro me mantengo neutral ante fuerzas contrarias. Desde el centro veo con claridad, reflexiono con calma y actúo con decisión. Exacto, es estar atentos, estar como un maestro. De ahí vienen las maestrías que ahora hay en las universidades, porque quiere decir que llegas a un estado perfecto de luz, de paz, de armonía, de amor, un amor filial que nos merecemos nosotros mismos y que buscamos ahí afuera porque no sabemos cómo amarnos. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes cuando renacemos a nuestro mundo, a nuestra paz interior, cuando estamos realmente conectados con nosotros y con la fuente suprema que es Dios, ¿no? Porque no hay otra manera. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que sería como una cursilería, un pasar el tiempo a hablar del amor? No, pero el amor, Rosa, pero es la fuerza fundamental. No. Lo que mueve el mundo. Claro, Aristóteles decía que es el amor y el odio lo que mueve el mundo. Principalmente el amor, ¿no? Uh-huh. Se hacen claro cosas sí. Muy grandes y se hacen con amor. Uh-huh. Las guerras mundiales han tenido que... Hay una anécdota, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Lo leí. Se decía que en la época de Navidad, justamente, los ejércitos de la Primera Guerra Mundial, por Navidad, retiraron pues las armas solo por una noche. Imagínense eso, o sea, detener una guerra mundial para celebrar la Navidad en este caso, ¿no? Creo que es una muestra de afecto y de amor entre las personas. Claro, y en esa misma línea, ¿cuántas fotografías hemos podido ver en este tiempo de Navidad, hermosas, de paz, donde de paz. Un militar que se ve todo cansado, ¿no? Alzando una traje, niña. Alzándole a una niña, intentando darle un besito en la frente. Uh-huh. Es decir, sí son escenas que nos conmueven, ¿no? ¿Qué pasó? Anita Cecilia. Me acordé justo de eso, me acordé. Es como una muestra de que el ser humano tiene en sí toda esa abundancia de buena, de generosidad. Y no sabemos entendernos a veces cuán importante es sacar todo lo bueno que tenemos. Ciertamente, ayer precisamente alguien nos decía esto de que a veces nos hacemos tan duros, entre comillas, tan enojados. Con corazas. No, pero son corazas porque en el fondo

Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 32 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Gabriel, bueno, esta conversación con Ana Cecilia López realmente nos nutre, nos pone algunas interrogantes, nos inquieta a reflexionar un poco, ¿no? En tantos escenarios que se dan en el día a día, en la cotidianidad. Y que muchas veces no alcanzamos a tener respuestas. Esto, por ejemplo, de la felicidad, ¿no? Quisiera ser feliz. Yo te preguntaba a ti, ¿quisiera ser feliz? Y le respondía que, por supuesto. Es muy extraño que en el mundo, finales del, o sea, diciembre, cada año, haya mucha gente que se suicida, por ejemplo. Claro. Es muy deprimente. Leía cifras alarmantes, en la ONU esta cifra. 1 millón de personas, me parece, si no me equivoco, en el año. 1 millón de personas en todo el mundo. Uh-huh. Es alarmante. Es alarmante y algo pasa, ¿no? ¿Por qué una persona toma esa decisión, ¿no? Ana, usted es maestra en estas técnicas de meditación que, por cierto, nos podrían ayudar a encontrar esa felicidad que está nombrando Bachita. ¿Qué se debe hacer para este 2017? Yo, por experiencia personal, porque no podemos hablar sin una experiencia, el más grande poder que tiene un ser humano es la experiencia. Y si experimento paz, quiere decir que estoy haciendo algo muy real conmigo mismo, muy auténtico. Y para llegar a tener una felicidad sostenida, porque sí, como decía Bachita, podemos tener un momentito de felicidad acá, por allá, que se graduó mi hijo, que me subieron el salario, cualquier cosa que me pone feliz por un momento. Pero tener una felicidad sostenida quiere decir que yo tengo un compromiso amoroso conmigo mismo de estar siempre conectados con nosotros mismos, valorando cada momento, cada acción que estoy haciendo, cada sentimiento. Eso es lo que nos hace diferentes y nos hace disfrutar de nuestra propia amistad, de nuestra propia realidad, porque estamos atentos, conociendo que estamos realizando algo muy hermoso en nuestra vida. Eso es lo que nosotros podemos proponernos como un regalo diario, para que al final del año sea el más grande regalo que me he propiciado, aumentar en mi cuenta bancaria de felicidad, aumentar constantemente un ahorrito más, algo más que me haga sentir dichosa conmigo misma. Y bueno, yo creo que la felicidad, a veces no nos damos cuenta, la felicidad está, creo que, al alcance de nuestras manos. Uh-huh. Por ejemplo, yo digo, es muy gratificante solo salir y sentarse y acostarse en el césped. Sí. Si no, solo hacer cosas simples. Es cosas simples, ¿no? Uh-huh. O quizás mirarse el reflejo en el agua, o respirar, pero con ganas de vivir, ¿no? Así es. Y saben, también esto de que afortunadamente estamos gozando todos los que estamos ahora aquí, podemos caminar por nuestros propios pies. Exacto. Estamos caminando, mirar. Podemos escuchar, mirar, podemos movernos, tenemos movilidad. Una gran bendición. Si usted allá en casita nos escucha con sus manos, abrácese, tópese la piel, la cara, mire que está con vida, ¿no? Eso creo que ya es un privilegio enorme, es una alegría tremenda, ¿no? Sí, es lo que ahora le llaman el salto cuántico. ¿Cómo nosotros nos hemos olvidado de nosotros mismos? ¿Cómo hemos hecho que la vida, las costumbres nos hagan presos, los propios pensamientos nuestros nos pongan presos a seguir angustiados, siempre limitados a todo lo que es una realidad diferente, que es ser feliz, auténticamente feliz? Entonces, ese regalito me doy diariamente yo. Es como pulir un diamante diariamente. Esa alma está siempre sedienta de amor, de ternura, de compasión, de solidaridad. Todo lo bueno está en nosotros. Todo lo bueno está ahí. Está solamente esperando que nosotros con la meditación Raya Yoga podamos sacar lo bueno que hay internamente. Quizás podamos tener, contar con el tiempo disponible de Anita Cecilia. Sí, con porque mucho nos gusto. Habíamos planteado algunos temas, y entre ellos uno que tiene que ver con esa compañera que a veces no quiere despegársenos de nosotros, que se llama vanidad, ¿no? Ah, sí. Entre las personas, y que muchas veces se vuelve un ancla, que no nos deja caminar, que no nos deja ver las cosas con claridad, que no nos deja actuar con honradez, con uno mismo y con los demás, porque pues esa vanidad nos tiene, como decía hace un momento, anclados. Así es. Entonces, solo lo que yo hago está bien. Lo que yo digo casi casi que es la verdad. Uh-huh. Lo que los otros hacen, lo que los otros proponen, lo que los otros dicen, está invalidado, porque no lo hice yo. Como que, pero es una cosa más común de lo que podamos pensar. En la próxima semana, desde ya, que quisiéramos proponer este tema para tratarlo acá con en la radio. Queremos agradecer enormemente a Ana Cecilia López por estar con nosotros en el programa. Con mucho gusto. Y por supuesto, su contribución a la Rayuela. 9:40 a.m. ya, Gabriel. Así es. Y creo que tenemos un tema pendiente para escuchar. Podemos escuchar de la voz de Julio Jaramillo el tema No me lo digas. Cariño, que no me queda nada. No me lo digas, ahorremos la torpeza de dar explicaciones que llenen de tristeza. Es preferible, si el amor asedia, cubrir de velo y olvido el corazón. Evitaremos así que la tragedia se filtre en nuestras almas como una maldición. Yo comprendo que todo acabó, que es inútil nuestro engaño. El amor que sentimos murió y hoy ya somos dos extraños. ¿De qué vale seguir si al final hallaremos más grotesco el adiós? Olvidemos que ayer fue un embrujo de amor el querer de los dos. No me lo digas. mejor que tus sonrojos, no está mostrando tu alma, sonriéndote en los ojos. No me lo digas, cualquier palabra tuya sería en este instante un grito de aleluya. Otros sabores llegaron con su aurora a nuestras vidas trayendo un nuevo Edén. Sin un reproche por sendas bien distintas, vos te marchas ahora y yo me iré también. Yo comprendo que todo acabó, que es inútil nuestro engaño. El amor que sentimos murió y hoy ya somos dos extraños. ¿De qué vale seguir si al final hallaremos más grotesco el adiós? Olvidemos que ayer fue un embrujo de amor el querer de los dos. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Confía en mí, Trust Me, un proyecto de arte de Gema Álava, documentado por Leslie Guayasamín y Dani Ramón. La artista multidisciplinaria Gema Álava, nacida en Madrid, España, residente en Nueva York desde el año 2000, realizará por primera vez su performance Trust Me en un país de habla hispana, titulado para la ocasión Confía en mí. El proyecto tendrá lugar en dos museos de arte de Quito, Ecuador, nuestro país. Será presentado al público el día viernes 20 de enero en la Fundación Guayasamín. Gema Álava visitó Quito por primera vez el pasado octubre, invitada por el Festival de Arte y Educación al Sur del Sur, dentro del cual dirigió un seminario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador titulado ¿Cómo inspirar audiencias a través del arte sensorial participativo?, donde los estudiantes analizaron el concepto planteado por Álava. Los museos son ecosistemas perfectos donde las diferencias pueden discutirse a través del diálogo y, por lo tanto, son lugares idóneos para que algunos artistas investiguemos la transformación de pensamientos que surgen a raíz de estas diferencias. Inspirada por el talento de la comunidad artística de Quito, Álava regresa para realizar Trust Me, Confía en mí, con la participación de artistas visuales, sonoros, educadores, críticos, periodistas y estudiantes del Ecuador. Pero ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste Trust Me? Bueno, el proyecto artístico Trust Me está inspirado en el trabajo de Álava. Mantuvo durante una década como guía oficial de museos para personas ciegas y consiste en descripciones individuales de obras que no pueden ser vistas. Miren ustedes. Qué maravilla. Gema Álava conduce al espectador cegado con unas gafas oscuras por una sala mientras ella va introduciendo la luz y la narración como devenir artístico. Ante la instantánea ceguera, el espectador va adquiriendo tonalidades de sonidos, matices lingüísticos antes desconocidos. La voz de Gema Álava se va convirtiendo a cada paso del laberinto caminado por ese símbolo del clásico cuentacuentos, cuya narración adquiría la confianza con respecto a lo verdadero. Nieves Soriano, doctora en filosofía desde París a Buenos Aires en el año 2010. Trust Me pide a sus participantes que tengan fe en Álava como guía físico, contrarrestando su ceguera temporal y como intérprete de un arte que no pueden ver aún estando delante de él. Esto lo dijo Jonathan Goodman, crítico de Arte Frontera 2010 también. Y seguimos. Este proyecto comenzó en el año 2010 en Nueva York con la participación de críticos y artistas fundadores de movimientos como Allison, Knowles y posteriormente otras versiones de Trust Me se han llevado a cabo en el Manifesta 8, la Bienal Europa de Arte Contemporáneo, el Instituto Cervantes de Nueva York también de 2010 en la sede central de Naciones Unidas y en el mes de el Performance de Berlín en 2014. En 2016, Álava fue invitada por Art Beyond Sight para presentar Trust Me en el Festival Celebration United World, una iniciativa impulsada desde Myers Office People para individuos con discapacidades del gobierno de Nueva York. Ya en el 2016, el filósofo americano John Capco impartió un seminario en la Universidad de los Andes en Bogotá sobre Trust Me, titulado Confianza y Resonancia en el Arte Contemporáneo. Este seminario será publicado próximamente en formato de libro. Bueno, ¿cómo y en dónde se presentará Confía en mí, Trust Me en Quito? Bueno, les cuento, el 20 de enero, a las 10:30 de la mañana, en un encuentro post-performance, los participantes de Confía en mí se encontrarán cara a cara en la Fundación Guayasamín para compartir sus experiencias en una mesa redonda, ver fotografías tomadas durante sus visitas a ciegas en estos dos museos de nuestra ciudad. Los participantes incluyen artistas visuales, músicos, dramaturgos, educadores, escritores, críticos de arte y periodistas de nuestro país. Confía en mí, Trust Me, será documentado por la educadora y artista visual Leslie Guayasamín y por el artista sonoro vocal, cantante y compositor Dani Ramón. Esto será el jueves 19 de enero, día en que Álava quedará individualmente con los 10 participantes, ¿sí?, en el interior de los dos museos de Quito. El nombre de los museos se realizará en los performances. No es relevante para este proyecto, por eso no lo decimos. Pero realmente es una propuesta única en su género acá en nuestra ciudad. Maravilloso. Es casi decirnos, aprenda a ponerse en los zapatos del otro. Bien. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a escuchar en la voz de Calamaro este tangazo también. Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Con 52 minutos, amigas, amigos. Está con nosotros José Flores. Él es productor de audiovisual, pero también es jugador de boli, conocedor de ecuaboli. Ha participado en muchos campeonatos y ustedes dirán, ¿de qué van a hablar con él? Bueno, hay un tema que nos llama la atención, que es tan, ¿qué diría yo?, tan común en el medio artístico, sobre todo en lo que es ecuaboli, desde hace tantos años, ¿no? Y es el tema de las apuestas. Uh-huh. Y teníamos la curiosidad de saber, ¿cómo funciona esto de las apuestas? ¿Cómo es que recolectan las apuestas? ¿Quién inicia con ello? ¿Cómo se reparten luego? Es decir, todo este movimiento de apuestas en el boli. El ecuaboli es uno de los deportes realmente de tradición acá en Quito, ¿no? Yo creo que junto con la pelota de tabla, que más bien poco a poco se ha ido perdiendo, pero el boli no. El boli tiene espacios como el Ejido, la Carolina, y en algunos barrios populares, tradicionales de Quito, también tiene su buena hinchada. José, gracias por estar acá, gracias por aceptar nuestra invitación y querer contarnos de la manera más sencilla y amistosa estos truquitos, estas cositas sobre el boli, el juego y las apuestas. Buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias, muy amables por la invitación. Para explicarles, una cosa es el boli y otra cosa es el ecuaboli. Claro. ¿Cómo? El boli es un deporte que se practica de seis personas. El ecuaboli viene de tres, creado por nosotros los ecuatorianos. Por eso se llama ecua de Ecuador y boli del boli de seis. Es un deporte para mí particular muy apasionado. Cuento brevemente, a mí me gustaba el fútbol. Yo corría a jugar con mis amigos del fútbol, salía al fútbol y todo, pero mi papá llegaba a la cancha y me decía, vamos al boli. Entonces, a tal punto que después me compró mi papá el equipo de fútbol, los zapatos, las canilleras, le decía, ya no me voy al fútbol, ahora me voy al boli. El boli es un deporte que se practica en todo el país y en todo lado. Tú te puedes colgar una piolita y puedes jugar 1-1, 2-2 o 3-3. O puedes estar solito topándote con una pared y una pelotita, y ese es el boli. Me encanta a mí practicar el boli. Tú estabas refiriéndote sobre lo de la pelota nacional. Ahora, en mi barrio particularmente hay un señor que se llama Alejandro Lomas, campeón nacional de pelota nacional. Y él juega contra tres personas con su tablita y las otras personas juegan boli. Entonces, también ahora se mezcla el pie-cabeza. Jugadores de fútbol juegan con el pie y con la cabeza, y los que saben jugar el boli lo dominan con las manos. ¡Qué interesante! Y se van uno contra uno. José, pero esto ya está como aceptado, digamos, para implementar una competencia, digámoslo así. Sí, ahora están existiendo ya en los barrios, están existiendo escuelas de ecuaboli. Están existiendo ya. Tuvimos la visita de un amigo mío, también pertenece a otra radio, que nos visitó el día miércoles, y él quiere en mi barrio ya implementar una escuela de ecuaboli para que ya sea un deporte nacional y se pueda, o sea, ya tenga sus campeonatos y todo ya. Vamos al otro tema, el ecuaboli. Bueno, tú nos habías dicho, también conocido como boli criollo, ¿no? Es una modalidad de boli creado en Ecuador. Realmente, ¿cómo pronunciarlo? Cada cual lo pronuncia de diferente manera. Le dicen volei, ecuaboli, voleibol. Sí, boli, vole. Realmente hay una cantidad de formas de decirlo. Lo importante es que ciertamente es un deporte criollo, es una modalidad de voleibol creado en Ecuador, tú lo decías ya, ¿no? Y se baraja la posibilidad de que este deporte o alguno parecido se practicara ya en el siglo XIX en Ecuador. Pero lo cierto es que su andadura oficial aunque de forma amateur, siempre practicado como deporte de barrio, comenzó a mediados del siglo XX en la ciudad de Quito. De hecho, fue en esta ciudad, en nuestro Quito querido, junto con Cuenca, donde se desarrolló y creó definitivamente esta nueva modalidad deportiva de vóley, ¿no? Es decir, de tres, porque antes se jugaba de seis también, ¿no? El voleibol. Y claro, el voleibol. Y bueno, pues luego la práctica del deporte se iría un poquito ya expandiendo al territorio ecuatoriano gracias a estas distintas migraciones, ¿no? Nosotros, como decíamos al inicio, teníamos gran expectativa porque nos cuentes la cuestión de las apuestas, ¿no? Nos quedamos sorprendidos y con la boca abierta, que es un término tan popular, de esto de que se puede apostar hasta $5,000 en una partida de boli. Sí, es depende al presupuesto y al bolsillo que tenga el rival o el que tenga el contendiente, ¿ya? Entonces, si tú te vas a practicar te invitan a otra cancha y la persona te dice, vamos 1,000. Entonces, tú eres la persona que visitas, tienes que aguantar la apuesta. Y se escucha algo gracioso porque en el Ecuaboli ya tienen sus apoderados. Entonces ya vas con tu apoderado, tú eres una persona que tenga dinero y tú le llevas a tu apoderado. Entonces somos tres personas, digo, ok, yo tengo 100. Lo que okay, yo tengo 200, yo tengo 50. Pero el apoderado es la persona que aguanta la apuesta. La aguanta la apuesta y es la persona que gana o la persona que pierde. Mira tú. El apoderado, y no sabía, ¿tú habías oído antes? No, nunca he escuchado estos términos y por supuesto no, nunca he sabido cómo es la lógica, ¿no? Es decir, que hay una persona que te plantea la apuesta y tú tienes que aceptar, así como que... Cuando tú vas de visita. Cuando tú vas de visita, entonces si tú vas de visitante tienes que aguantar lo que te dice el local, pues. Ah, mira. O llegas a un acuerdo... Porque hay muchas veces que se apuesta mucho dinero y el juez tiene que ganar el 10%, ya. Entonces, si tú apuestas unos $5,000, el juez, solo por poner buenas, malas y anotar y hacer par, se lleva $500. Es decir, ahí todo el mundo saca sus... Claro, saca y vas a una cancha, en la cancha te cobran por la red, por la bola. Entonces, y se crea, ahí mismo se crea un negocio. Entonces su canchita ya tiene donde venden un café, donde venden unas salchipapas, las personas que de la tercera edad usualmente pasan con sus tabaquitos, con los caramelos y todo. Entonces es un deporte que abarca todo. Tanto fue así que con mi equipo de producción y otra productora que hacemos siempre los proyectos, algún día nos pusimos a grabar una película sobre el Ecuaboli. Nosotros lo tenemos grabado, un teaser ya de la película del Ecuaboli. Lo pueden encontrar en YouTube, se llama Bastardo sin Nombre. Esta película es asociada con los hermanos Swasti, que Vladimir la escribió con Marco. Entonces, él es una productora de los Estados Unidos, entonces venimos acá y la grabamos. Visitamos diferentes canchas del Ecuador. Y el desarrollo es aquí en Quito. En Quito la cancha más conocida del Ecuador es Chimbacalle, la Japón, el Ejido. Entonces hicimos de locaciones y con actores naturales, los jugadores del Ecuador mismo. Claro que sí. ¿Y canchas más conocidas, pero canchas más bravas también? Claro, bien bravas. O sea, como usualmente en el boli te boquillean. Entonces te boquillean y el público... Y el público local es el que te puede subir o te puede bajar la moral. Vamos a hacer una pequeña pausa, José. Esta mañana con José Flores, 35 años tiene él, es productor audiovisual, jugador de vóley y conocedor de Ecuaboli, y nos conversa algunas experiencias sobre esto. Vamos a hacer una pausa, 10 de la mañana en punto, y vamos a nuestro... A nuestra cultura en punto. Cultura en punto. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Cultura en punto.

Uno de los deportes tan populares acá en nuestro medio es el ecuavoli. Y por supuesto hay algunas canchas alrededor de nuestra ciudad donde se juega permanentemente y se juega apostando. El día de hoy lo hemos invitado a José Flores. Él, aparte pues de ser un jugador de vóley y conocedor del deporte, ha participado en varios campeonatos. Es un productor audiovisual, es un profesional, está hoy casado, tiene dos hijos, en fin. Pero realmente queríamos tenerlo acá en nuestro programa para que nos cuente estos... ¿qué diríamos? Estos vericuetos, estos secretos, del ecuavoli, ¿no? Muchos, no diríamos misterios, pero para quienes estamos desde fuera... Es un misterio, creo. Sí, acaba sí. siendo tal cosa, ¿no? Ahora mismo nos hablaba de las apuestas y de este apoderado, ¿no? De este personaje grande que es el que sostiene las apuestas. Y claro, esto mismo de que la visita tiene que llegar y asimilar, ¿no? Por una cuestión de honor, digamos así, cuánto se apueste, también es otra novedad que no lo sabíamos. Yo quiero preguntarle a José, dentro de esto de las apuestas, bueno, sabemos que alguien gana, alguien pierde. Hablemos del que gana. ¿Cómo es la distribución? ¿Se paga a todos los jugadores igual? Todo depende cuánto tú inviertas, cuánto tú metas a la apuesta. Si tú metes $200, ganas 400. Te sacan un 10% por pagar el juez y la bola. Si tú metes 100, ganas unos 90 más. Pero si tú no vas nada, pero vas con tu apoderado, él es el que mete. Él mete los 100, los 200, los $10, los $20. Entonces tienen una repartición igual por igual. Hay el ponedor, ¿no es cierto? El ponedor, el servidor y el volador. Ese, claro. ¿De ellos hay alguien que gane más? Es igual. Todo depende de lo que tú pongas. ¿Cuánto contribuiste para la apuesta? Sí, pero siempre y cuando la persona que apuesta aparte te puede decir, te puede dar un cariñito. Sé loco, si es que tú ganas, yo te doy unos 20, te doy unos 30. Porque él es el ponedor, pues. O sea, él es la él persona es duro, que, el clave, ¿no? La que busca, claro. Aunque todos los compañeros son importantes, claro. Porque si tú no lanzas bien la bola, no pone. Si el volador no para bien la batida, no hay servicio. Entonces el ponedor, por más bueno que sea, no puede colocar. Claro. Y pues hace rato José nos decía fuera de micrófonos que apuestas se han hecho hasta grandes cantidades, ¿no? Grandes cantidades. ¿Cuáles cantidades has visto que se han apostado? Yo he visto partidos de 8,000, $9,000. Ah, pero en esos partidos hay que tener mucho cuidado, porque te hacen serrucho. ¿Qué es eso? Ser serrucho es una persona que se puede vender al otro equipo. Ajá. Claro, por grandes cantidades, claro, perdería entonces, el partido. Si él, por ejemplo, un partido de unos $1,000, ya, y él mete unos 20, unos $30, el otro equipo le puede ofrecer el doble. Entonces, gane o pierda, y él ya se va llevando. Pues, o sea, ese es el serrucho. Pero hay forma de controlar, porque a la final es una cuestión media dolosa. Pues, claro, esto, ¿no? Es que uno no se sabe, o sea, no se sabe porque... Chuta, es increíble las mañas que hay en el boli, es muy increíble. ¿Qué tan cierto es, José, que ha habido personas que ya han hecho de esto un vicio, ¿no? Ya una hay personas adicción. Que viven del boli, ya viven del boli, o sea, su trabajo es el boli. Pero yo me refiero a una adicción, ¿no? A una adicción donde es incontrolable y ya no tienen que apostar, entonces pueden apostar su carro o su casa. Sí. Y no sé, hasta por ahí se dice que se apuesta hasta la esposa. Así dice, yo también he escuchado lo mismo. No me ha constado, pero es... por ejemplo, hay un amigo que es taxista allá, es muy fanático, se puede decir, del boli, le gusta apostar y todo. Se queda sin dinero y saca la Motorola del taxi. Y dice, voy la Motorola. Entonces él tiene que ganar. O si no, si ya perdió, irse a buscar de donde sea para poder recuperar. Porque es el medio de trabajo de la Motorola, se comunican para poder hacer las carreras. Conocemos de una anécdota bastante especial de un amigo tuyo. ¿Qué? Sí, un amigo mío perdió su trabajo, perdió todo lo que él sabía cobrar. Trabajaba en una distribuidora de bebidas. Y cuando existía el sucre, apostaba 4 millones de sucre, 5 millones de sucre. Pero no lo apostaba de su bolsillo, sino que lo apostaba de lo que él venía haciendo, las cobranzas de donde trabajaba. Entonces, perdió su trabajo, perdió el camión de lo que cobraba. Y ahora, él es el taxista que apuesta a la Motorola. De la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, esta mañana con nosotros José Flores, pues él es un jugador de vóley, conocedor de ecuavóley y ha participado en tantos campeonatos. Aparte de eso, pues es un productor audiovisual y nos comenta, nos comparte, miren estas historias, estas anécdotas que ciertamente causan risa, causan gracia, pero ya en la vida real no creo que... No creo que sea tan gracioso. Que sea tan gracioso, perder ¿no? el bus, el camión de la empresa, no creo. Y hasta el hecho de trabajar unos dos años para poder pagar la deuda que él tiene. Y, por ejemplo, sabemos que en este deporte también se maneja, digamos así, una jerga de términos, de apodos. ¿Cuáles son los apodos más irreverentes? Todo jugador tiene su apodo. ¿El tuyo, por ejemplo, cuál es? A mí me dicen Pepito. Yo me llamo José Flores, me dicen Pepito, en la cancha. Un buen jugador de boli, el Baba. Otro, el Juan Carlos, el Misil. Otro le dicen el Musa. A otro, Marco Narváez, le dicen el Maya. Le dicen... Al Brian, dicen, patas largas. hay muchos, casi todo jugador de boli tiene su apodo. Todo jugador de boli tiene su apodo. Ojos de sapo gripiento. Claro. Y los dichos para que tú puedas jugar, son jugadas, son dichos. Entonces, por ejemplo, tú estás de visita o estás en tu cancha y estás jugando... Y el rival te dice, mala. Y entonces el otro te dice, tu ñaña. Entonces, jaja, y comienzan a burlarse entre ellos. Y uno a veces se despista, pues, porque pueden haber enfrentamientos y todo. Pero al último se terminan dando un abrazo. Y es un partido de boli, es un deporte. Sino que siempre este deporte está, como casi ahora todos los deportes, involucrados con el dinero. Claro, con una pasión, ciertamente. Y el dinero, sabemos también que en algunos casos es motivo de violencia, ¿no? ¿Ha habido algún caso, tú conoces, donde puede suceder, qué sé yo, una agresión? Los altercados en el boli son muy frecuentes, porque es por el dinero. Claro, se van de puños, se insultan, y ya groseramente. Porque nadie le gusta perder, ya sea $10 o $5, hasta $1, nadie le gusta perder. Y a veces, más que por eso, es el honor, pues, el honor que tú tienes como un jugador. Y que te digan, no, este enfermo yo le gané, yo le di la derecha. Usted es un enfermo. Claro, cosa seria. Y después ya de eso te comienzas a boquillar, pues ya le meten a la madre, al padre, y ta, y se pega. Se pegan. Toda cancha siempre debe haber habido una pelea, siempre. Siempre hay. ¿Y cuánto duraría en promedio un partido de vóley? Depende. Es que hay partidos de ecuavóley que son de solo coloque y otros partidos que son de ganchos. Entonces en el partido de ganchos cambio. Para mí más apasionante es el de solo coloque. ¿Cuánto duraría? Depende si se suben, si se bajan, si pero van en promedio, si van al 12, si van al 15, unas si van dos horitas, no puede ir un poquito más, puede ir unas 2 horas y media, unas 3 horas. Digo, porque a veces es frecuente, por ejemplo, en el tenis, ¿no? Partidos de hasta 3 días. Claro. Y no quisiera preguntar eso, ¿no? Quizás una revancha consecutiva. Se pacta la revancha. Si tú te vas de visita, pues de ley ellos tienen que regresar a tu cancha. O sea, Todo jugador es gallo su gallinero. Bueno, amigas y amigos, José Flores esta mañana con nosotros, queremos agradecerle y por supuesto, en lo personal me quedo con la curiosidad de presenciar uno de estos partidos, de estos de cancha brava, como se lo ha dicho, ¿no? Aquí acá abajo nomás en el Ejido, es una de las canchas. Claro, sí, en el Ejido, la Carolina, ¿no? La Carolina, el Hueco, el Amarín. el hueco es de Namarín, más abajo de donde es los Metropolitanos, y una canchita de boli en Namarín también. San Roque se juega donde era antes una piscina, se jugaba antes ahí, entonces la cancha era la piscina. Hay una cancha en por la Biloxi que se llama el quinto piso, es una cancha en un quinto piso. Es una cancha en un quinto piso. Es una cancha en un quinto piso. Todos los días tenemos tanto que aprender. Hay otra en Solanda, la de Acerrín. Eso, usualmente juegan pasado la medianoche, al otro día. José Flores, mil gracias por estar con igual, nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mil gracias, nos hemos enterado un poco más de Lecuaboli y estos secretillos, ¿no?, que guarda. Y creo que sería importante pues hacer una futura entrevista cuando el documental salga ya a la luz, ¿no? Sí, es una película que la pueden comprar por YouTube, Bastardo sin nombre. ¿Ya está completa la película? No, está hecho el teaser, porque cuando tú compras un concurso para una película, entonces tienes que ir primero a un pitch y tienes que presentar primero la idea, tratar de vender la idea para que te den un presupuesto. Y ahora los presupuestos realmente en el cine están medio escasos. Ajá. Pero bueno, es una buena idea. La verdad es que este Ecuabole nos representa. Es un deporte nuestro. Y qué bueno. En Europa, en Estados Unidos juegan. Porque donde hay un ecuatoriano siempre va a haber un. Sí, claro. El migrante que lleva, ¿no?, desde su país estas novedades donde vive ahora. Si es que estamos. Contentos de que así sea, esperamos volver a verte, volver a conversar contigo y por supuesto cualquier día verte en acción también, ¿no? Correcto, yo les haré llegar, tengo un partido importante el día miércoles, creo. Así, bueno, ahí nos avisas. No hay problema. 10 de la mañana con 18 minutos, seguimos con más de La Rayuela y este es un tema de los hermanos Miño Naranjo, un disco grabado en la década del 60, escuchemos. Nos separamos un día por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas, que vuelvas con mujer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor, está muy triste y no sabe lo que hacer. Beso lo mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a mentirte? Beso lo mío, comprendí un poquito, le hace falta mis oídos, tu dulce voz. Vuelve a mirarme, que necesito mirarte en esos ojos que te ha regalado Dios. Sé qué es lo que tengo, mi juventud se deshizo. Me alejé del buen amigo, vivo solo y sin amigo, no sé qué existe en mi pecho. Es necesario que vuelvas, con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste y no sabe lo que hacer. Thank you. 10:21, amigas y amigos. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Estamos de vuelta y contentos está con nosotros el maestro Luis Vaca. Ustedes conocen, habíamos hecho ya un perfil de él al inicio de nuestro programa. Él, pues con una trayectoria extensa, ¿no? Exitosa, además, en el campo de la danza. Pero también en el campo de la escritura, de la investigación y de la pintura. Prueba de ello es este libro, Cronista de las Fiestas Populares, que está traducido al inglés y que en meses anteriores pues fue presentado en la Ciudad de México también. Así es. ¿No? Yo, bueno, feliz de tenerte acá en el programa. Gracias por estar aquí, Luchito. Buenos días. Este trabajo de Luis Vaca, Fiesta y Ternura, de hecho, Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, en un fragmento, se refiere a este libro como la fiesta popular que ha permitido, ya sea por hibridación, nos dice, o sincretismo, el encuentro de diversas culturas. Ha sido el espacio donde se construye una memoria que se imbrica con los sentidos humanos a través del color, el movimiento, la música, los olores, la abundancia de la gastronomía, también con las sensaciones y creencias más íntimas, donde colectivamente nos respondemos. Este es un fragmento de lo que escribiera Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa, pues en la contraportada de este libro, Cronista de las Fiestas Populares. Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Nuestra idea para esta conversación era que nos compartas cómo fue tu año 2016. Sabemos que te fuiste a México, hiciste una gira bastante extensa, pero ¿qué más hiciste en el 2016? Un abrazo siempre, Luchito. Muchas gracias, Bachita. Muchas gracias por la invitación a la casa. Como siempre digo, pues es mi casa. Y qué grato es volver a la casa de uno. Bueno, el 2016 para Luis Vaca fue un año bastante movidito en cuanto a arte, en cuanto a cultura. Muy bendecido, se puede decir. Estuve de invitado en el tercer festival de Patricia Ulestia en la Ciudad de México, en donde se montó un pequeño espectáculo llamado Solos y Juntos y de un mismo barro, que tuve el honor de compartirlo en escenarios con la maestra Laura Alviar, que ya alguna vez conversaron con ella también. En este espectáculo se pudo fusionar las tres disciplinas que Luis Vaca siempre ha estado viviendo y conviviendo con ellas: la pintura, la danza, pues últimamente ya un poco retirado de la danza, pero me tocó volver a retomar por este proyecto por pedido de la maestra Ulestia, y bueno, llevar conmigo, no faltaba más, mi último hijo, mi última producción, que es mi libro Cronista de las Fiestas Populares. Se logró hacer un bonito espectáculo juntando las tres artes, y en México gustó mucho. El festival pues se inició en el DF, y luego subimos hasta el norte, hasta San Luis Potosí, y concretamente lo rematamos en Matehuala, donde es la sede del Festival de Patricia Ulestia. Pero empezando en el DF, se hizo la presentación del libro, y mi exposición de pintura pues no pudo ser puesta en vivo, pero la llevamos en virtual. Las personas, mientras miraban la exposición virtualmente, recién después se enteraron de que las fotos de las que se pasaba en el video eran las fotos de mis obras, de la mayoría que tenían que ver con la temática del libro. Y recién ahí reaccionaron y dijeron, ¿y qué? ¿Esas no son fotos reales de personas, de seres reales tomadas en pueblos o en el momento de la fiesta? Y bueno, pues recién ahí se dieron cuenta de que se trataba de una obra pictórica. Y bueno, la reacción fue muy, muy rica, muy, muy cálida, muy llena de aplausos, y bueno, pues hasta me llegaron a decir que no, maestro, usted nos queda debiendo una exposición en vivo para el próximo año. Así es que, bueno, se está trabajando en eso. Pero para terminar lo del Festival de Patricia Ulesia, pues luego lo rematamos en Matehuala, en donde se abrió ya la biblioteca Patricia Ulesia, a donde tengo pues que ir, tengo una obligación moral, tengo una deuda con el pueblo de Matehuala, que tengo que regresar, quedé debiendo libros, a lo largo de mi recorrido por México me faltaron ejemplares, y lo que es más, dentro del espacio de la Biblioteca de Patricia Ulestia, de esta Casa de Cultura de Matehuala, hay un espacio de pintura, en donde pues, bueno, Luis Vaca va a ir a compartir un taller de pintura ecuatoriana con gente, con jóvenes, no sé si con niños, no sé si con gente adulta de Matehuala. Eso está pues como proyectos para el próximo año, digamos pues ya este año, ¿no?, que empieza, entre otras cosas que no las quiero adelantar, y bueno, pues que se vayan dando según pues vayan pasando los días y Dios lo permita. Maestro, felicidades por los logros en el ámbito internacional. Pues quisiera que nos comente un poco más acerca de esta obra, ¿no?, de los... ¿Qué es o qué contiene pues este libro Cronistas de las Fiestas Populares? ¿De qué trata? Bueno, el libro es un libro muy nacional, muy nuestro, con una narrativa muy mía. Yo no soy escritor de profesión, yo soy un pintor, soy un amante de mi cultura, y el libro lo he redactado con mis propias palabras, en mi propia versión, sin rebuscar textos, algo muy entendible, muy digerible. Recojo las principales fiestas del Callejón Interandino, las principales fiestas que son más populares, más conocidas. Porque si me pongo a escribir sobre todas las fiestas indígenas, pues tendríamos que hacer por lo menos unos 5 libros de crónicas, ¿no? Pero, repito, pues están las principales, la Navidad en Saraguro, la Navidad en Azuay, en Cuenca, el pase del Niño Viajero, está la fiesta de la Mama Negra, está la fiesta de San Juan Evangelista, en Chimborazo, en Chambo, tristemente desaparecida ya hace mucho tiempo, los indígenas dejaron de bailar, el 27 de diciembre de cada año lo hacían, ahora pues se hace un remedo, que no es malo, peor dejar morir totalmente. Como ejemplo, está el Carnaval de Guaranda, está la Navidad en Riobamba también, que hace poco pues estuve ahí, la fiesta del Inti Raymi, San la Pedro, fiesta del Inti Raymi, los Chagras, la Mama Negra, sí, en fin, sí. son 14 crónicas apenas en este libro, que espero pues algún rato ir escribiendo un poco más. Estas 14 crónicas vienen acompañadas por una obra, una pintura. Sí, la pintura es mía, todas las obras que están en el libro son mías. Cada obra pues significa más o menos, es una semblanza de lo que habla la crónica, sí. Y en cuanto a la técnica en su pintura, ¿nos podría hablar un poco más? Sí, bueno, yo utilizo mi técnica desde hace más de 30 años de la acuarela. y la tinta en ciertos cuadros, ¿no? Utilizo solamente tinta en ciertas series que les llamamos los pintores, ¿no? Pero para el costumbrismo, que es con lo que se le identifica a Luis Baca, es totalmente con acuarela. Se dice que, pues, al momento de hacer una crónica, de cierta forma también se está investigando. Desde luego que sí. Yo, pues, no puedo hacer un cuadro de gratis, o porque me invento, porque se me ocurre. Yo soy muy responsable con mi trabajo. Tengo que involucrarme en el trabajo. Hay un trabajo de investigación, como usted bien lo dice. Tengo que saber qué es lo que estoy pintando, por qué lo estoy haciendo, qué significa el personaje, de dónde viene, sus motivos, sus causas de manifestarse. Por ejemplo, los diablos de Píllaro. ¿Por qué bailan? ¿Cuándo bailan? ¿Qué significa? ¿Qué les mueve a disfrazarse, a vestirse de diablos, a salir del 1 al 6 de enero de cada año, a tomarse las calles y a bailar? Entonces, tengo que involucrarme en ese contexto, meterme en esa realidad de ellos, investigar su razón y causa, su espíritu. ¿Y en esta investigación, maestro, usted descubrió algo que quizás usted no sabía? Bueno, yo he descubierto muchas cosas. De que disfrazarse no es el hecho de disfrazarse, entre comillas, sino que va más allá. Tiene un sentido. Para ellos, disfrazarse tiene un sentido, un contenido, algo de raíz, algo de sentimiento, algo de pureza. No es gratuito. Y pues todo eso está presente en la obra del maestro, ¿no? Así es. El año que pasó ciertamente pudimos celebrar, estábamos muy emocionados, hubo muchas noticias que llegaron desde México celebrando la participación del maestro Baca allá, junto con la maestra Patricia Ulestia, que es toda una institución en este campo. Queremos agradecer al maestro Luis Baca por estar con nosotros, sabemos de su trayectoria y sabemos que él pues tiene esa manera de actuar, no anuncia nada, no cuenta nada hasta que ya no sea un hecho. Sí. Creo que es muy sabio hacerlo, ¿no? Sí, yo he aprendido en la vida de que es mejor caminar sobre pasos seguros. Y mientras no esté ya listo el proyecto, ejecutado, y ya pues caminando en avión o a pie, donde sea, y llegando al sitio y ejecutándolo, prefiero quedarme quieto. Hay muchas cosas pues que se van quedando en el camino o antes de hora, no es bueno anunciarlas. Vamos a estar atentos, Luchito, con estas novedades que sin duda van a pasar. Muchas gracias, Luchito. Me encantaría que sea acá donde anunciemos un nuevo proyecto de estas dimensiones. Un abrazo, lo mejor para ti en este 2017. Te queremos mucho y esta es tu casa. Muchas gracias, Bachita. Gracias al público. Vamos nosotros a hacer nuestra pausa y retornamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Este miércoles, usted se informa con Cultura en Acción. Estarán con nosotros Lorena Criollo. Hablamos del taller de cocina tradicional. Richard Salazar. Reflexionamos sobre la responsabilidad de la sociedad en ejercer su derecho al sufragio. Paulina Ponce. Taller, La Guardia Nueva, Mujeres en Tango. Y también estará con nosotros el Circo Portátil. Hablaremos sobre sus presentaciones en el espacio de artes escénicas, El Triciclo. Escúchenos de 7 a 9 de la mañana en los 940M, www.radiocce.com o también en www.casadelacultura.gov.es. Recuerde, Cultura en Acción. Cultura en Acción. Cultura en Acción. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... Primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados. Aquitania. Valet Fernández Madrid. Proyección Altiplano. Y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta. Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soul Del Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacenes Ricky y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Esto es La Rayuela. Escúchanos por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diez de la mañana con 39 minutos, amigas, amigos. Y bueno, estamos aquí ya en espera de nuestros próximos invitados para el día de hoy. Ellos son integrantes de la banda Gorilla Beats y están ya acá. Precisamente ahorita están en nuestra sala de producción conversando un poco con Gabriel Caicedo, mi compañero acá, mi dupla en La Rayuela. Hasta tanto yo quiero comentarles a ustedes que ciertamente para este año hay muchas propuestas a las que ustedes puede ser parte de ellas. La una, les cuento que es el taller de actuación. Es un taller permanente de training actoral para actores, para actrices profesionales. Desde el día 18 de enero hasta el 28 de junio estará este taller permanente con el costo de $40. Y el otro taller que empieza el 17 de enero hasta el 29 de junio, que es un taller de actuación para principiantes. Estos talleres dirigirá nada menos que el maestro Jorge Mateus, connotado actor, director de teatro de nuestra ciudad con amplísima trayectoria. Por otro lado, igualmente tengo en mis manos esta invitación, módulos de actuación para teatro y cine, ¿no? ¿Usted le interesa? La maestra es Irina Gamayunova, 09-9417-8795, con materias como pelea escénica, clases de voz, improvisación y dramatizados. 10 de la mañana con 41 minutos y ahora mismo entra Gabriel con su banda. Bueno, su banda es otra, ¿no? Es Hideland, es su banda. Hideken. Pero ya está Gorilla Beats acá con nosotros. Y pues Esa es la parte, ahí es cuando le vemos a Gabriel realmente hecho una fiesta. Él va a llevar adelante esta conversación con la banda Gorilla Beats. Bueno, Gabriel, contentos estamos ya. Claro, hasta que los chicos se alisten, porque trajeron instrumentos, ¿no? Instrumentos para que nos puedan deleitar con esta música en formato acústico. Y también los chicos trajeron, pues, música grabada, que ya vamos a escuchar más adelante. Hasta que se alisten los compañeros, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. ¿Qué más? Estamos esperándole ahorita que vengan mis compañeros, porque como son medio atrasados, entonces siempre como bebés toca estarles diciendo que ven. Entonces, como toda estrella tiene que hacer esperar. Claro, hasta muchas estrellas son estas. Y cómo es, y ya, pues muchas gracias por la invitación. Coméntanos tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Sebastián Quirola, yo soy el baterista de la banda y el más gorila de todos, ¿no? Eso, ya vienen los chicos. Gorilla Beats es una banda que realiza, pues, reggae fusión, y está encasillada en el género del reggae fusión. Así es. ¿Nos podrían comentar un poco más? Y creo que con esta iniciamos, con esta pregunta. ¿Por qué el nombre de la banda Gorilla Beats? Primeramente, muy buenos días. Agradecidos por la invitación, ¿no? Te cuento. El nombre de la banda Gorilla Beats se origina más bien la idea en el sentido de que nosotros al inicio iniciamos como más un grupo de hip hop. Sí, y como tú sabes, en la escena hip hop se denomina a los instrumentales como beats. Nosotros por esa razón pusimos la palabra beats al inicio, y el nombre Gorilas es por las voces, por los vocalistas, por los MCs. Entonces se origina el nombre de Gorilla Beats, más o menos sería como instrumental y fuerza de MC, ¿sí? Elegimos el animal gorila porque, bueno, es un animal de poder, no de fuerza, de inteligencia. Entonces, ese básicamente es la estructura del nombre Gorilla Beats. Después ya se hizo la parte instrumental y, bueno, conformamos la banda, pero esa es otra historia. Y pues el año de fundación de la banda me dijeron, pues, que es del 2012. Es una banda, creo que relativamente nueva, ¿no? Y pues ya que han incursionado, creo que fuertemente en los escenarios ecuatorianos. Díganos, ¿en qué escenarios nomás han participado? ¿En qué conciertos nomás han tocado? Bueno, hemos estado en lo que es el Reggae Fest junto con grandes bandas como son Hierbas Americanas, Miralma. Hemos estado en la Gala Canábica junto a Marmota. Hemos estado en festivales de la Alegría. Hemos participado también para varios eventos del estado. Hemos también estado en... ¿qué otro festival hemos estado? ¿Alguno importante? En el Café Concert junto a Tony Camo, a Van Fanculo. Hemos estado junto a algunas bandas, ¿no? Pero sobre todo en la escena reggae y hip hop, que es nuestro fuerte, nos gusta bastante. Y pues, ¿por qué la necesidad de hacer reggae fusión? O mejor dicho, ¿en qué consiste este género? Bueno, esto consiste... lo que pasa es que somos una banda bastante numerosa, somos 7 integrantes. Ajá. Entonces, lo que se toma en cuenta es las influencias de cada uno. Aquí tenemos un factor común entre todos, que es el hip hop y el reggae, pero también tenemos varias influencias personales como son el funk, el ska, el jazz, el punk. Entonces hacemos fusión basándonos en nuestros estilos, factor común que sería el reggae y el hip hop. Uh-huh. Y bueno, este género entonces se caracterizaría por eso, ¿no? Por tener como base en común la fórmula del reggae y pues mezclar en ciertos momentos, claro. Hip hop, funk. Claro, la lírica rápida, la violencia y la crudeza con la que se expone el hip hop, ¿no? La realidad. Uh-huh. Y me comentaban algo acerca de su trabajo discográfico. ¿Qué nomás han producido desde el 2012? Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristian Guerrero. Desde el 2012 hemos trabajado varios temas, entre ellos está lo que es Adictos al Funk, también, bueno, unos temas ya que están en el archivo, en el baúl del recuerdo, que es Caminos en la Ciudad. Actualmente estamos ya en nueva producción, que pronto ya vamos a tener ¿cómo es el tema? Totalmente listo, Resistance, entre otros temas, ¿no? Que se viene para este 2017 la propuesta más sólida de Gorilla Beats sobre la escena. Gorilla Beats plantea ya grabar un disco, porque me comentaba pues Henry hace rato que ya tendrían como 8 temas ya en el archivo, ¿no? ¿Cierto? Sí, creo que son 8 temas perfectos ya para un disco. Sí, sí, en el repertorio de la banda tenemos aproximadamente 9 temas, ¿no? Faltan unos 2 que estamos por ahí trabajándoles todavía. Están en proceso. Pero sí, es verdad, nosotros tenemos ya 8 temas sólidos y listos para ya estudio, ¿no? Sino que seguimos haciendo arreglos, algunas cositas cambiamos, estamos tratando de mejorar en otras cosas. Tenemos otros temas también que, como dijo Cristian, están en el baúl y que queremos también sacarlos a flote. Entonces sí, estamos con la idea de este 2017 ya concretar la producción del disco y tener, bueno, pues un disco con por lo mínimo 12 temas originales escritos y elaborados por nosotros mismos y ya listos para salir a la parrilla, ya de la parrilla al plato. Y pues también quisiera presentar a los integrantes de esta banda, Gorilla Beats, por favor. ¿Y cuál es su nombre y qué función realiza dentro de la banda? Mi nombre es Henry Acosta y mi función es el vocalista de la banda. Mi nombre es Cristian Guerrero, aparte de ser el más guapo. Igual comparto lo que es voces con Henry. Bueno, yo soy Santiago Lozano, soy el guitarrista. Esa es mi función principal en la banda, me gusta poner el poder en las cuerdas. Bueno, mi nombre, como les había dicho al principio, es Sebastián Quirola y soy el baterista de la banda. Y pues para romper con las palabras, porque lo que nos interesa es escuchar la propuesta musical que nos ha traído Gorilla Beats, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema nos recomiendas en este momento? Claro, vamos a escuchar un tema que hemos producido, lo hemos trabajado bastante, se llama Resistance. Ese tiene un mensaje bastante contundente contra la sociedad, contra lo que estamos viviendo actualmente y contra los cambios que queremos que se den. Entonces le pedimos a la gente que ponga atención a nuestro mensaje. También queremos mandarle saludos a Andrés Aguaiza y Carla Morán. Carla Morán fue la productora y sonidista de este tema, o sea, ella grabó y bueno, se ve bastante reflejado el trabajo de ella en este tema. Entonces tiene una muy buena producción y queríamos compartirlo con todos ustedes. Escuchemos. Resistencia, mi gente. Atentos, leones, mira, no ponemos cuentos. Fuiste bien despierta contra todos sus inventos. Babilón, metaste en medio que de sus inventos. Pero no, pero como una luz del sol, con energía del juz de la lluvia, yéndome ya buscando la luz para continuar. Sabiduría, raza parai, sabiduría, raza parai, de luz naga. Con mi voz hago luchar en busca de la verdad. En busca de la verdad de los que quieren ocultarla. Esquivando oscuros cazadores de armas. Calma para cada día buscar siempre energía positiva. Energía positiva porque es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. Es tiempo de despertar la mente. Es tiempo de ser más consciente. La luz del sol, con energía del juro de león, creyendo ya buscando la luz para continuar. Sabiduría, rastafaray, sabiduría, rastafaray. escapará y me hundirás. Me buscarás. Resiste, resiste, my people. Yeah. Resiste, resiste, my boy. Resiste, resiste, my people. Son las 10:53 y pues escuchamos de la mano de Gorilla Beats el tema Resistance. Decíamos fuera de los micrófonos que esta canción trae un mensaje muy contundente. ¿Exactamente a qué se refiere? Bueno, como mencionábamos, el tema lo que busca es el despertar, ¿no? El resistir contra esta contaminación que, como te decía, no es una contaminación, llamémosle física, como lo que es la basura o el smog, sino más bien es una contaminación que te lleva a la degradación tanto mental, espiritual y hasta física. ¿Qué es lo que busca, digamos, el sistema? Es encadenarte y, como te decía, transformarte en un producto de comercio y también un ente que absorbe comercio, pero más bien se separa bastante de lo que es el crecimiento espiritual. Entonces, con este tema lo que queremos decir es, o sea, resiste contra toda esta contaminación, contra toda esta manipulación, que lo único que busca es transformarte en una fichita para lo que es el juego del sistema y ser un número más, ni siquiera un ciudadano, sino una estadística más dentro de tanto del comercio, una serie más. Exacto. Entonces, Gorilla Beat lo que busca con esto es hacer, o sea, sacudir las mentes a través de nuestra música, ¿no? Y pues esta herencia, digámoslo así, creo que proviene del hip hop, ¿no? Porque el hip hop generalmente se ha caracterizado por ese mensaje contestatario, ¿no? O sea, claro, o sea, sí me podríamos decirlo así, pero yo me atrevería también a decir que la música en sí, el arte en sí, es un atentado contra el sistema, ¿no? Yo creo que toda expresión tiene que ser más bien agresiva. No agresiva directamente en el hecho de que cause conflictos, sino que sacuda, rompa esquemas. Y puedo atreverme a decir que a veces una canción puede sonar muy, o sea, muy atractiva dentro de lo que es lo armónico, pero un mural sencillísimo te puede decir más que eso. Entonces el arte en sí yo creo que es muy, muy agresivo, y es lo que también buscamos con nuestra propuesta musical. Y creo que esa es una de las cosas que se plantearon, creo que al inicio de tener la banda, ¿no? Plantearse esos objetivos para dirigir sus líricas, sus mensajes. Claro, eso sí, pero lo que busca Gorilla Beats, bueno, hablo por mí. lo que buscamos y lo que busco es que no sea una banda más que haga el intento de, digamos, solo alzar la voz y mandarle el diablo al sistema, sino que buscar algo que parta de lo común, ¿ya? Tanto con el sonido, por eso, o sea, fusionamos, hacemos un cóctel de ritmos, y igual, o sea, en la lírica no se trata de solo mandar y echarle la culpa a los demás, porque tú sabes, para en una discusión, para que haya un problema, se necesitan dos partes. Entonces nosotros también de alguna forma somos parte del problema dentro del sistema. Sabemos que aquí, mejor dicho, hay 4 integrantes de la banda. La banda consta de 7 miembros, ¿no? 7 miembros, y por razones personales los demás no se encuentran. Igual les mandamos un saludo a Jorge Lara, Andrés Fraga y Alejandro Lazo. A Neymar les mandamos un saludo, y al, ¿cómo es? Alex Moscoso, que es nuestro pana, siempre está ahí acolitando. Igual voy a aprovechar y no me importa. Un saludo para mi esposa y para mi hija, que espero me estén escuchando. Las amo mucho. ¿Y cómo hace una banda con tantos miembros para congeniar? Pregúntele a Santiago. Bueno, en realidad es muy difícil, ¿no? Porque bandas de 3 miembros han disuelto, pero lo que se hace es, se trata de mantener la disciplina. Ya se tienen establecidos, por ejemplo, horarios de ensayo en los que ya todos estamos comprometidos y sabemos que esos días de ensayo van porque van, es decir, no podemos comprometernos en otras cosas. Y igual son días previos en los que hemos visto que todos pueden. Por otro lado, siempre se necesita alguien que esté manteniéndonos en contacto, llamándonos, una conexión. Y eso, y más que todo, ha funcionado la banda de tantas personas porque más que músicos somos amigos. Es decir, antes de encontrarnos como músicos, nos encontramos como amigos. Por ejemplo, Henry y Cristian Guerrero eran amigos del colegio. Yo con Neymar, el bajista, éramos amigos igual desde épocas del colegio. Con Sebas nos conocimos en la universidad. Entonces es una relación que va más allá de la música, va más por la amistad. Somos una banda de amigos en realidad. Y creo que ese es el secreto, ¿no? Para que una banda dure tanto tiempo, el hecho de que se formule antes que todo, o mejor dicho, a través de la música se fortalezca una amistad, ¿no? O sea, claro, una amistad que más parece matrimonio a veces. Le debes más a la banda que a su esposa, creo. Algo así por ahí va. Ahí se tapan las nalgas aquí. No, que si hay celos de parte de, es como me estoy engañando con la moza, más o menos por ahí. Y también que entre nosotros ha habido problemas de índole conyugal por poco. ¿Qué son los gajes del oficio? Altos y bajos, entre altos y bajos. Son altos y bajos que creo que todo músico tiene, ¿no? Porque aparte de ser músico, pues hay de cierta forma un ser humano en todo el sentido de la palabra, ¿no? Hay un padre, hay un hermano, hay un tío, hay un estudiante. Y de eso quisiera conversar. Lejos de ser artistas, pues quisiera escuchar de cada uno a qué se dedican, qué están haciendo, aparte de la música. Bueno, por mi parte, yo aparte, bueno, de ser el vocalista de la banda, soy diseñador gráfico y me dedico a hacer diseños freelance, y también estoy trabajando en un proyecto con una agencia de unos amigos míos que ahí le estamos metiendo ahí. Por favor, Gen Studios, señores. Pacten para Gen Studios. Bueno, ¿cómo es? Artista plástico, ahorita estoy sin trabajo. Si es que alguien necesita un contactos, pinto casas, veredas, ánimo fiestas, hago trucos de magia. No, bueno, me dedico a eso. Y pues, ahorita, como la mayoría de personas jodidas, buscando alguna chaucha, alguna cosa, tengo una hija. Que el 29 de enero va a cumplir un año. Tengo a mi esposa, que altos y bajos igual está a mi lado, y es la mujer la que me aguanta el voltaje. A ver, ¿a qué más me dedico? Pues creo que mi característica es ser un soñador. Así, soñador despierto todo el tiempo, en muchos aspectos. Bueno, mi profesión en realidad es la música. Entonces me dedico a casi esto la mayoría del tiempo. Estudio en la Universidad Música, trabajo con Gorilla Beats, también trabajo en la producción del Festival Quito Blues. Trabajamos en la producción 2016 y ahorita estamos en la producción 2017, es un festival a nivel internacional. También, ¿qué más? Eso, en realidad me dedico enteramente a la música, es mi vida. Y en la universidad estudio música y en los tiempos libres hago música. Bueno, a ver, yo estoy ahorita completamente igual en la música. Yo estoy estudiando en la universidad música, soy diseñador gráfico, pero

Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y con ustedes, Adictos al Corintios. El ambiente, el humo presente, vacilando situaciones de la vida. No encuentras la salida, amigo, a tus problemas. Y mientras yo bailando, tomándome, fumándome las penas que más nos da, la mente vuela. Y el único objetivo de esta fiesta es el olvido, pero no olvido que mi único objetivo, amigo, es el destino que mi alma anhela. Noches de humo y alcohol, finca el glamour y el amor, finca el glamour y el amor. Adicto a drogas, yo soy adicto al funk y mi flow. Noches de humo y alcohol, finge el glamour y el amor, finge el glamour y el amor. Adicto a drogas, yo soy adicto al funk y mi flow. ¿Qué es lo que quieres? Dinero, drogas, placeres, mujeres en tu cama. Una vida loca, rápida, banal, superficial, alma efímera que enferma y no merma en su autodestrucción, acción, reacción, el tiempo que no perdona en su ciclón. Mientras yo entre humo, fun y fiesta, los cuernantes se revientan. Mientras yo entre humo, fun y fiesta, los parlantes se revientan. Humo y alcohol, finge glamour y el amor, finge glamour y el amor. Habito drogas, yo soy adicto al funk y mi flow. Noches de humo y alcohol, finge glamour y el amor, finge glamour y el amor. Habito drogas, yo soy adicto al funk y mi flow. Ahí escuchábamos a los Gorillaz Beats y con el tema, ¿qué canción? Adictos al Funk en versión hip hop. Adictos al Funk. Versión acústica. La versión acústica. Chicos, ¿de qué se trata este tema? Bueno, este tema habla las realidades que se viven en, se podría decir, en la sociedad, sobre todo en la juventud, ¿no? Todo el mundo busca un placer banal, por ejemplo, salir a fiestas, beber algo de alcohol, consumir algo que te maree un poco, y ahí queda la diversión. Pero nosotros queremos decir que vamos allá. Por ejemplo, decimos, noches de humo y alcohol fingen glamour, y el amor fingen el glamour y el amor. Entonces eso es lo que queremos concientizar a la gente, que no se trata todo de fingir, se trata de buscar una felicidad más profunda, no tan banal, ¿no? Sí, justamente, o sea, hablar de, ¿cómo te digo? Es despertar, nuevamente, ¿no? No quedarse en eso de aparentar o ser un maniquí, o lo más loco que yo observo a diario es como que hay alguna factoría y sacan copias y son clones y clones y clones. Así ves mucha gente con el mismo corte, la misma pinta, el mismo maquillaje. Entonces con esto, con esta canción, es como que queremos a la vez mofarnos, a la vez y al mismo tiempo como despertar a la gente, que te decir, o sea, no es así, ¿no? O sea, no hay que fingir las cosas, sino hay que buscar la esencia de cada uno, no buscar ser un clon. Y por eso en esta parte que justamente decimos, noches de humo y alcohol, finge glamour y el amor, es porque cuando hay en estos ambientes, en estos no lugares, entras en esta atmósfera de hipocresía por el momento. Entonces dejas de ser tú mismo para ser parte de algo fingiendo ser algo también. Algo así, más o menos explica la canción. Y en cuanto a la producción, bueno, música ya nos comentaron, ¿no? Están próximos quizás a grabar un disco, si así lo deciden. Bueno, ya con un buen bagaje, digámoslo así, de archivos musicales para justamente grabarlos. Y en cuanto a producción, de videoclip, por ejemplo? ¿Se tiene pensado o existe ya producción para videos? Sí, en realidad nosotros en este 2017 nos hemos puesto la meta, ¿no?, de tratar de concretar lo que sería ya el audiovisual, el videoclip. Estamos trabajando ahí con algunos amigos de algunas agencias, ¿no?, de diseño, de video, y nos están dando una mano para promocionar y para elaborar ya lo que sería el nuevo videoclip de Gorilla Beats. En lo que también estamos es qué tema, ¿no? ¿Cuál de todos los temas que tenemos es el que, bueno, más nos representa o como quien diría, más pega, ¿no?, para poderle lanzar en formato de videoclip. Y en cuanto, me asombró un poco, visito su fanpage, ¿no? Ya le di me gusta, ya le seguí. Por favor, Gorilla Beats Oficial, señores, un like. Así me gusta es. Seguir e invitar. Gorilla Beats Oficial es el fanpage de la banda. Voy a deletearlo: GORILLABATS Oficial, Gorilla Beats. Así que cualquier contrato, cualquier inquietud de la banda, pues pueden escribir al fanpage oficial de esta banda. Algo que me asombró un poco, y el tema también está relacionado con que los propios integrantes son diseñadores gráficos, ¿no? Sí, la imagen gráfica de la banda, yo veo que la foto de portada es toda la banda, pero tienen cara de monos. De monos. Sí, ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo hicieron eso? Como tú sabes, Gorilla, ¿no? Gorilla Beats, o sea, nosotros nos vamos más por la idea de los animales, del primate, del mono. Entonces, en la propuesta de la fotografía, se nos ocurrió, ¿no?, a todos, ¿qué tal si nos tomamos una foto? Pero al inicio era maquillémonos como gorilas, ¿no?, porque para representar el nombre, ¿no? Pero se me ocurrió más hacer un fotomontaje, ¿no? De añadir el rostro de un mono, de un monkey, a los rostros de cada uno. Y ahí está el producto y el resultado final. Está muy interesante, muy gracioso también el hecho de manejar su propia imagen acorde al concepto de la banda, ¿no? Ajá, sí, esa es la línea que se lleva. Y pues... Perdón, de hecho en los conciertos también el bajista se pone máscara de gorila, que representa toda la pantalla ahí en los shows. Y a veces golpea con el bajo en la cabeza. También come plátanos. O sea, hay todo un performance en la tarima. Sí, esa es la idea, ¿no? Se trata de hacer un performance, o sea, que vaya con la idea, ¿no?, que tiene la banda en sí. En este instante queremos escuchar un tema más de Gorilla Beats. ¿Cuál nos podrían recomendar? ¿Cuál podría ser? Yo digo el tema que nos mandamos acústico, pero escuchen ya en versión estudio, se llama Adictos al Funk. ¿Sí? ¿Adictos al Funk? ¿Otro tema? Piden otro tema, pues hasta con... Sí, no, Adictos al Funk. Claro, hasta poder cuadrar estos detalles técnicos. Hablemos de otra cuestión en cuanto a... ¿Qué tan difícil ha sido sostener la banda? Digámoslo así, que Gorilla Beats pertenece a la escena independiente, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Qué tan difícil ha sido autogestionar a la banda? Creo que muchos músicos comprenden esta parte, digamos, del asunto. Es difícil realmente porque, si tomamos en cuenta el costo, ¿no?, de lo que es producir una banda, es diferente dentro de lo que es el hip hop. Solo grabas un beat y las voces, mucho más económico, mucho más, menor tiempo. Dentro de las dentro de lo que es el formato banda, exige más tiempo, más dinero. Por eso estamos buscando fuentes de autogestión, como muchas bandas lo hacen, para poder en este 2017 arrancar y irnos para arriba, como se dice vulgarmente. Pero yo creo que también aquí falta bastante, digamos, conciencia de cultural dentro de lo que es el aprecio musical, no solo, digamos, de las propuestas independientes, sino en general. Yo creo que no solo, digamos, el problema es el costo de la producción, sino también abarca mucho más allá el problema cultural, de que no quiero puntualizar nombres o eventos, ¿no?, sino que te invitan y piensan que las bandas, o sea, es como que te están haciendo un favor. Un favor. ¿Ya? Entonces yo creo que no hay ese reconocimiento económico, que sería un aporte. O sea, por aquí, digamos, aquí entre nosotros, o a las personas que les guste el arte, en cualquiera de sus expresiones, no le gustaría vivir de lo que le apasiona. lastimosamente dentro de nuestra cultura, dentro de lo que es nuestra nación, es bien difícil poder decir sí, voy a vivir de la música. No digo que sea imposible, ¿no? Pero es muy difícil porque la gente, ya te digo, hay promotores de eventos que realizan estos eventos, invitan a las bandas y ahora se ha dado con la excusa de que es de evento solidario o le ponen algún nombre y a las bandas no le reconocen ni siquiera, digamos, el transporte, ¿ya? O sea, por lo bajo sería bacán que te reconozcan el transporte o por lo menos una botella de agua en algunos casos, ¿no? No digo que todos los promotores de eventos sean así, pero yo creo que falta un poco más de respeto, yo, en ese aspecto, creo yo. ¿Tú qué opinas, Henry? Yo creo que mi amigo Cristian habla por, no solo por en sí, sino habla por todas las bandas, ¿no? Por la mayoría de bandas que pasan por la misma situación. Y, por ejemplo, en cuestión de nuestro caso, ¿no? Y de otros casos, a veces hay bandas o músicos o artistas que vienen desde abajo, ¿no? O sea, no tienen los recursos económicos para sobresalir, ¿no? Para costearse las producciones o el trabajo que hacen. En cambio, a diferencia de otras bandas que, bueno, o sea, tienen un poco más de recursos, vienen con un poco más de situaciones que les favorecen para poder presentar su trabajo con más facilidad. Entonces, en ese sentido se nos hace muy difícil a nosotros como banda de pueblo, como banda del underground, como banda que viene desde abajo, poder subir, ¿no? Poder conquistar ese sueño o poder conquistar ese anhelo que uno se tiene como artista. Claro, yo creo que la tarea del músico, el oficio del músico en ciertos casos no es tan recompensado, ¿no? Sí. Creo que en efecto el músico, el artista se adelanta en pensamiento y en acciones a toda una nación. Y quizás por ejemplo el mensaje, ¿no? El mensaje que infunde Gorilla Beats frente a una sociedad, y quizás la misma sociedad no reconoce eso. Claro, es una tarea que creo que el artista lo sabe muy bien desde el inicio, ¿no? Se tiene que enfrentar a todas esas penurias, y pues en algún rato tendrá que ser reconocida precisamente. Y pues una forma de reconocimiento es la difusión en los medios de comunicación. Claro. Claro, y esta radio pues se complace con la presencia de ustedes y se complace con su música, obviamente. Muchísimas gracias. Y quisiéramos escuchar un tema más. Se nos dice que ya está listo la canción de Gorilla Beats, el tema Adictos al Funk. Adictos al Funk. Escuchemos. De nuevo. Entra más corriendo al gol, oh, oh. Son las 11:22 de la mañana y pues estamos junto a la banda Gorilla Beats. Check, check, check. Es una banda que pues hemos dicho, señalado, fundada en el año 2012 en el género reggae fusión y pues ya con una discografía que archivada pues ya formarían parte de un disco probablemente como señalan los integrantes. Asimismo pues en cuanto a la producción audiovisual, la producción gráfica, sabemos que se gestionan ellos por sí solos, ¿no? La producción audiovisual y gráfica está gestionada por ellos mismos. Comentaba hace rato, pues, y les preguntaba a los integrantes de Gorilla Beats, ¿en qué estudios grabaron la música? Y me comentan que, y esto he escuchado, ¿no? Comentan que ha sido grabada en un home studio. Y creo que esto es algo que se está frecuentando entre las bandas, ¿no? El hecho de grabar sus temas en la casa. En la casa no. O en un en una casa que esté adecuada, ¿no? Precisamente con... En el garage. Con algunas cosas para grabar, ¿no? Coméntenos de esa experiencia de grabar en los home studios. Bueno, o sea, por mi experiencia, yo creo que eso es más frecuente dentro del hip hop. Entonces, es más accesible, primero. Segunda, tienes más tiempo y no te consume tanto económicamente. Y aparte que tienes más libertad, digamos, de fumar. No, de fumar, de manipular la producción y pues estar más pendiente, ¿no? Tienes mayor libertad. Obviamente que a veces el resultado del producto varía en calidad como cualquier cosa que se hace casera. Pero en este caso yo creo que sí tiene una calidad respetable, ¿no? No digo que sea de óptima calidad, ¿no? Pero tiene una calidad muy respetable, la cosa que se entiende, la propuesta, y lo más importante que lo hacemos con todo el gusto del mundo, ¿no? Que yo creo que es importante todas las actividades que realizas. ¿Y para el disco, el futuro disco, lo quisieran grabar ya en un estudio profesional? Claro que sí, con todos los juguetes de ley, ¿no? Pero tenemos que ver de dónde sacamos lo más importante, que es el aspecto económico para poder solventar los gastos. Claro. El kushki. Estábamos pensando en vender nuestros cuerpos, pero no pega la pinta, entonces. Solo vendemos música. Entonces creo que vamos a hacer chauchas en el Ecovía saliendo de aquí. Claro, y actualmente hay unas formas de autogestión, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Yo en algunas bandas he escuchado que hacen, por ejemplo, el crowdfunding. Piden ayuda a los fans. Cualquier tipo de ayuda, ¿no? Y los fans contribuyen. El problema de Gorilla Beat que tiene cuántos fans, dos. Pero de veras. De veras, van a todos los conciertos. Los otros solo son de amague, ¿no? Sí, van a, son los fans que van. Los fans. Perdón, me trabé. Son los de veras, pero cuando van a los conciertos toca hacerles entrar porque no tienen para la entrada. Y la reacción del público, porque sabemos que han tocado en festivales, han tocado en grandes conciertos. ¿Cómo ha reaccionado el público ante su propuesta musical? Sí, o sea, para hacer, o sea, de Donde Brown, como dije anteriormente, la gente apoya bastante, ¿no? O sea, se poguea, se baila, canta algunas canciones, o sea, sí nos apoyan. Y las personas que no nos conocen cuando nos escuchan por primera vez, o sea, sí se emocionan porque les gusta la propuesta, o sea, les parece muy, muy, muy agradable el estilo que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, de antemano, ¿no? Agradeciendo a toda esa gente que siempre nos ha apoyado y que ha estado ahí. Siempre veo caras nuevas, siempre veo que nos saludan, nos brindan una cervecita, brother, bacán. O sea, se les agradece, ¿no? Bacán, ahí, ya saben, Gorilla Beats Forever. No, sí, es chévere. Yo creo que eso hace que valga la pena las madreadas que nos pegan y las jaladas de orejas que me pegan a mí. Está ya, digamos, en el escenario, en ese momento cuando ves gente que no conoces y tal vez no vuelvas a ver, vibrando con lo que todos hacemos, o sea, lo que hace Gorilla Beats,

Es una canción al estilo funky, se llama el Monkey Funky, así como se escucha. El funk de los gorilas, el funk de los monos. Y bueno, también presentación. Y señoras y señores, con ustedes, Monkey Funky. Monkey Funky. ¡Woo! Para toda la gente, check, check. Estilo funk entrando en la estación. Llega Gorilla Beat creando la emoción. Yo representando para toda la raza. Siente como la música va entrando en la mente y te avanza. Alza las manos y baila mi funk, moviendo la cabeza, late el corazón, sintiendo la energía como una explosión, creando buena vibra, buena vibración. Este es el Monkey Funk que cura las angustias y la depresión. Escena nacional, ya lo saben. Check. Muy bien, chicos. Para poder terminar esta entrevista con broche de oro, pues solo falta que nos anuncien sus redes sociales, sus contactos, para poder quizás algún contrato, algún bueno, evento. Claro, nosotros nos pueden encontrar como Gorilla Beats en el Facebook, Gorilla Beats Oficial con doble L, Gorilla Beats. Orilla. En el YouTube pueden encontrarnos también como Gorilla Beats. Ahí tenemos 4 videos subidos que están el In the Jungle. Es un reggae tripeado ahí. Está también el Good Fly, que es un rap que lo hicimos en... Es un momento más como... Espontáneo y acogedor, ¿no? Con todos nuestros fans para que vean... Para que vean todo... O sea, para que vean nuestros momentos, más como somos entre amigos. Es un video que lo grabamos en un auto. Un momento completamente entre amigos. Entonces, bueno, tenemos algunos videos ahí en YouTube y nos pueden encontrar en eso, en Facebook y en teléfono celular. Claro, también puede ser al 0995-31-39-37. 0995-31-39-37, Gorilla Beats Oficial. Agradecemos pues la presencia de la banda Gorilla Beats. Bueno, gracias por estar en la radio de la Casa de la Cultura. Como decimos siempre, esta es su casa. Ustedes pueden regresar cuando lo necesiten, cuando ustedes lo quieran. Mañana vengo. Gracias. Muchísimas gracias. Y saludos a toda la gente. Paz y buena vibra. Esperemos que hayan disfrutado a toda la gente. De todos nosotros. Esto es La Rayuela. Escúchanos por 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán. que habrá, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión que me devora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. ¿Qué me has dado, vida mía? Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más el sinsabor, la mariposa del color pulsa la noche de mi vida. Compañero, son las noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado, vida mía? Que ando triste noche y día, mirando siempre tu casa, rondando siempre tu esquina. Cuando iré sufriendo el tormento de este amor. 11 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y retornamos después de este espacio metalero, rockero, otra vez a nuestro cauce, ¿no? Queremos recordarles que el día de mañana, cuando sean las 19 horas, 7 en la noche, habrá este homenaje post-mortem a Ana María Isa y Diego Pérez, dos personajes de la cultura popular de nuestro país. Será en el Teatro Prometeo, intervendrán algunas personalidades del mundo de la cultura, del mundo del arte, se leerán poemas de Ana María. Igualmente la obra de Diego Pérez, sus hermanos, los hermanos de Diego, pues venía una serenata a Diego, ¿no? Estamos todos invitados a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. A continuación ponemos en consideración de ustedes lo que nos dijo hace breves minutos el vicepresidente de la Casa de la Cultura, el poeta Gabriel Cisneros Avedrado, al respecto. Y con esto, amigas y amigos, nosotros nos despedimos el día de hoy, despedimos de esta rayuela, hasta mañana cuando sean las 9. Gracias, Gabriel. Hasta buenos mañana, días. Beatriz, muchas gracias a todos. Bien, habíamos anunciado, amigas y amigos de la rayuela, la presencia de nuestro vicepresidente, el poeta Gabriel Cisneros. Bueno, es grato porque a él no le gusta ser muy muy muy formal, ¿no? Muy reverente. Y queremos agradecerle su tiempo. Sabemos que está realmente tremendamente congestionado, pero está acá con nosotros y esta deferencia se la agradecemos. Bienvenido, Gabriel. El día de mañana, miércoles, se hace un homenaje, ¿no? Un homenaje post-mortem a Diego Pérez y también a Ana María Isa, dos personajes importantes de la cultura de nuestra ciudad, de nuestro país. ¿Y quién encabeza este homenaje? Eres tú. Háblanos un poco de esta iniciativa. Un abrazo inmenso, Bachita, por contarte que la vida en las causalidades que tiene, exactamente hace un mes, el sábado 10 de diciembre del 2016, acogió y posibilitó que se termine un ciclo de estos dos personajes.